Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. ¡Felicitaciones! ¡Usted se ha ganado un audio! Un audio de 55 minutos es lo que se ha ganado usted en esta noche. And the land is dark. Un audio de 55 minutos al que hemos dado en llamar Mis hijos están con el padre. Hola Silvio, ¿cómo andás? ¿Estás por ahí? ¿Estás muteado? ¿Qué es de tu vida? Estoy aquí en HD porque este audio que nos hemos ganado también es en HD y se transmite en directo, en vivo, por laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, desde el mítico estudio Víctor Basterra. Nuevo horario, fórmula mejorada. Mis hijos están con el padre, viernes 20 horas. ¿Viste esto de que para venderte cosas? Absolutamente biodegradables. Tenía que decir eso de la publi. ¿Viste que para venderte cosas tienen que decirte todo el tiempo que es distinto, que es mejor que lo que te vendían hace 3 meses? Siempre superador. Siempre la última publicidad es superadora de la anterior. Y otra cosa que me llama a mí la atención de las publicidades, ahora que no tengo internet y escucho radio a pedal, como era anteriormente, es el tema de los jingles. ¿Viste? Como qué idiotas, porque parece ser que la cancioncita está reservada al jardín de infantes, por ejemplo, ¿no? A preescolar, a guardar cada cosa en su lugar. Pero a ti, adulto, cuando quieren venderte una caja llena de lo que sea, también te ponen a comprar tu mejor colchón. A comprar cada cosa en su lugar. La tarjeta. Así que los adultos también funcionamos con esa, los adultos. Sí, con este niño interior que también la publicidad saben encauzar. Precaución. Pero, máxima 20, niño jugando. Tampoco, no es la única radio que nos transmite Braulio. No, antes eran muchas más, te acordás el esplendor de Mis hijos están con el padre. Pero bueno, ahora nos quedamos con las mejores. La segunda radio en la terna de esta noche es AM690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta y como le gusta a Sebastián Gómez Antelo y a Julio Pardo. Como decía un viejo actor conocido, pocos han venido, pero son los mejores. dirigiéndose a las dos personas que estaban ahí en las butacas. Muy bien, esto es Mis Hijos Están con el Padre, tenemos Instagram y también tenemos Fotolog, no te olvides de seguirnos. ¿Cuál es, Silvio, el pronóstico de lluvia de agrotóxicos para este fin de semana? Atracina, endosulfani 2,4-D, circule con precaución por las banquinas y los bordes de cultivos. Mejorando hacia la noche. Siempre que no llueva. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Tu destino no es la extinción, tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos a ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Arroz con leche, yo quiero jugar, ir a la escuela, cantar y bailar. Eres con derechos que hay que respetar, hombres y mujeres, todos por igual. Arroz con leche, yo quiero jugar, ir a la escuela, cantar y bailar. Entre Ríos, vivir entre agroquímicos. ¿Sabías que Entre Ríos es una de las reservas de agua más grande de Argentina? Aunque poco se tiene en cuenta a la hora de fumigar para producir el arroz. Si te vas para Entre Ríos. La producción de arroz en la provincia de Entre Ríos es la causante de más del 30% de las muertes de esta población. ¿Por qué? Porque el arroz se fumiga con agrotóxicos muy potentes. Además de los residuos de cáscaras de arroz que vuelan constantemente junto al aire que respira la gente del lugar. Barrios, escuelas, animales, el agua, todo está afectado en un estado de emergencia por la contaminación causada por los venenos de las empresas arroceras. Respirar se torna denso, dice una mujer que se lamenta mientras los molinos siguen firmes como emblema de productividad. Pero nadie hace nada. Existen movimientos de gente a pie llamados Todos por Todos y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que son quienes pudieron acceder a datos donde se comprueba que las enfermedades y muertes en Entre Ríos son a causa de agrotóxicos. ¿Hay otras opciones a la hora de consumir arroz? Por supuesto, existen formas de producción a menor escala, agroecológicas, biodinámicas, que no utilizan venenos para asegurar la producción. En Córdoba están productores de San Javier y cerquita, en Santa Fe, Naturaleza Viva. Y por eso yo te pido, producción si te sana de alimentos nutritivos. Ríos, llévate este canto mío, que allí tengo el corazón. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. En este momento, si todo está saliendo a la perfección, comunicados con Damián Berseniassi, médico, director de la carrera de medicina en la Universidad del Chaco Austral, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario y, bueno, referente también de la lucha contra el agronegocio y los agrotóxicos. Buenas noches, Damián, ¿estás ahí? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, tu predisposición. Sabemos que estás ahí ocupado con varias cosas. Sí, pero la verdad que la posibilidad de comunicarnos y de hablar sobre este tema siempre es un estímulo para seguir convocando la reflexión a quienes me escuchan, ¿no? Y a quienes siguen el programa atentamente, así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Una de las actividades por las cuales se te reconoce es por los campamentos sanitarios, estos campamentos que hacen quienes están finalizando su carrera de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, y donde, bueno, toman contacto con los pueblos fumigados y se hace un relevamiento y creación de información muy interesante. Bueno, hay varios documentales donde aparece ese trabajo reflejado. ¿Se ha vuelto a hacer, después de la pandemia y el aislamiento y demás, esa dinámica se está llevando a cabo actualmente? No, de hecho, antes de la pandemia, la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario tuvo un cambio de autoridades en junio del año 2019, y estas nuevas autoridades que responden al Partido Comunista Revolucionario decidieron correr a todo el equipo que estábamos llevando adelante los campamentos sanitarios en la práctica final y además coordinando y organizando el cursado de la práctica final de la carrera de medicina. Nos corrieron a todo ese espacio, así que al mismo tiempo se desarmó y se desarticuló toda la estructura que teníamos con la que garantizábamos los campamentos. Así que en diciembre de 2019 fue el último campamento en San Jorge, y ya desde allí ya habían decidido no hacer más, independientemente de que la pandemia después permitió de alguna forma enmascarar esa decisión política que habían tomado, ¿no es cierto? Pero ya no hay más continuidad en ese proyecto que en realidad permitió no solamente evidenciar el impacto que los modelos de producción industrial del extractivismo instaló en los territorios donde vivimos muchos de nosotros, y en nuestro país cada vez es mayor ese territorio afectado por el efectivismo industrial, sino que además, como fue concebido como un dispositivo de evaluación final de estudiantes, garantizaba un vínculo directo de la universidad a través de los estudiantes que estudian medicina, en este caso, con las comunidades que gestionan la universidad pública. Entonces, ese vínculo que también le da otro sentido, para razón de ser la universidad pública, para nosotros era lo más importante, lo más relevante que tenía ese dispositivo de evaluación. Lamentablemente eso no existe más, pero sí, el equipo nuestro sigue trabajando a pesar de todas las persecuciones, y estamos hoy desde el Instituto de Servicios Ambiental construyendo vínculos con otros espacios, otras organizaciones, y profundizando el accionar en la investigación participativa en salud en la comunidad, ¿no? Bueno, lamento mucho esta noticia que me estás dando, que no es tan noticia, pero bueno, yo no estaba al tanto, así que... Sí, nosotros decidimos en aquel momento no salir a hacer una discusión pública de esto, porque entendíamos que era terminar de darles razón de ser a quienes lo único que querían era corrernos de un lugar. Quizás, eso no lo podemos afirmar, haya tenido que ver el hecho de que están muy vinculados con los laboratorios de toxicología que trabajan para CASAFE y para la industria química de la región, pero ya tenga que ver con otras cosas. Entonces decidimos tomar esta situación como una clara señal de que aún para experiencias tan ricas, tan nutritivas y además tan fuertes como fueron los campamentos sanitarios, la resistencia del poder es muy fuerte, ¿no? Y aunque uno cree que ha avanzado después de 10 años y 40 campamentos, estábamos convencidos de que no había forma de que los pudieran eliminar, bastó un mensaje de WhatsApp para que se rompa todo. No obstante, como decía recién, ¿no? Seguimos el equipo, sigue trabajando en otros lugares, en otros espacios, y fortaleciendo la universidad pública de otros lugares, es lo más importante. Claro, ¿y crees que en general falta este vínculo que decís que también era un valor de esta actividad, de entre la universidad y el territorio? Sin duda, sobre que en general la universidad en Argentina ha sufrido un gran deterioro, fundamentalmente a partir de la década del 60 y 70 del siglo pasado en adelante, que terminó divorciándola cada vez más de las comunidades y transformándola cada vez más en un espacio expendedor de títulos y o generador de expectativas, ya no para los jóvenes de una sociedad y un país como el nuestro, sino para las empresas y las corporaciones que ven que con poco dinero invertido pueden lograr una gran capacidad técnica a su servicio en las universidades, ¿no? Porque hay que reconocer la capacidad técnica con la que forman nuestras universidades es muy buena. Lo que hay que poner en discusión es el paradigma y el principio epistemológico de donde estamos formando. Y no obstante eso, también en las universidades públicas de Argentina hay resistencias, hay otras construcciones, y la misma Universidad de Rosario, donde nosotros estamos, sino en la Facultad de Ciencias Médicas, nos han dejado cada vez más raleados. En la universidad nos han habilitado espacios para construir con otros actores, y ahí estamos llevando adelante proyectos importantes con organizaciones sociales, con Unión de Trabajadores de la Tierra, con la Organización Médicos del Mundo Argentina, la Clínica Ambiental, y bueno, nos parece que también son espacios que se abren en una universidad que es diversa, que es pluriversa, y que también, como toda la sociedad, transita desde las contradicciones la vida, ¿no? Auspicioso, entonces, se vuelven a tejer las tramas entre universidad y comunidad. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí te habla Silvio Florio. Te quería preguntar acerca de una nota que salió ya hace un tiempo en la revista Biodiversidad. Aprovecho también para hacer mi condolencia por la partida de Carlos Vicente, un referente de esa página. Dice, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, se perdieron 135.000 hectáreas de bosques por deforestación entre 2007 y 2017. Un proceso más lento, quizás, que el directo de un incendio. ¿Hay posibilidad de remediación de esa tierra, efectivamente? A ver, nosotros entendemos que el primer paso fundamental para un proceso de remediación es el cese inmediato del avance del extractivismo agroindustrial en nuestros territorios. Y lamentablemente los sucesos que estamos viviendo desde el año 2020, particularmente en adelante, con el avance del fuego como nueva herramienta de destrucción de la diversidad en los humedales de la provincia de Entre Ríos, con la FEU Buenos Aires, y después también como herramienta para acelerar el proceso de transformación del uso del suelo en provincias como Corrientes, en las áreas donde están las plantaciones artificiales de eucalipto y pino para transformarlos en nuevas áreas de producción de commodities agroindustrial, nos hace pensar que estamos muy lejos de un proceso de remediación de los territorios. Pero posibilidades hay, claro, siempre hay posibilidades, y siempre está la posibilidad de que los estados, fundamentalmente, frenen la actual lógica de transformarnos, de potenciar y estimular la transformación de nuestros territorios en zonas de sacrificio, y empiecen a reconstruir las tramas sociales y las tramas, los vínculos entre la sociedad y la naturaleza, para recuperar la capacidad de nuestros ecosistemas de garantizar la producción de alimentos de verdad, no de commodities agroindustriales dependientes de veneno, y al mismo tiempo de recuperar la cultura de la producción del alimento para los pueblos sanos y libres, en vez de la cultura de la agroindustria, de la especulación con los granos y las condiciones en bolsas de otros países. Esa cultura de la agroindustria que mencionás, y sigo leyendo la revista Biodiversidad, indica que entre 2019 y 2020 en Entre Ríos se sembraron 2.135.400 hectáreas. La superficie de Entre Ríos es de aproximadamente 77.000 kilómetros cuadrados, y que muchísimo de territorio. Y hay un eufemismo nuevo que están llevando adelante, que es el de las buenas prácticas agrícolas. ¿Podemos ir desmontando un poco este eufemismo? ¿Qué consiste en las buenas prácticas agrícolas? A ver, la única buena práctica agrícola es la producción de alimentos libres de venenos y de transgénicos. Todo lo que no sea producción de alimentos libres de venenos y de transgénicos, o dicho aquello que introduzca en el territorio eventos transgénicos, más químicos y venenos, no puede ser nunca una práctica buena. Porque es una práctica envenenadora, una práctica degradante del territorio, limitante de la capacidad de los territorios de recuperar su posibilidad de construir multiresistencias para garantizar salud. Eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Además de que el concepto de buenas prácticas es un concepto que surge en los estados de impunidad. Los laboratorios que dependían de las corporaciones. Perdón, se entrecortó un poco ahí. Dijiste que este concepto viene de Estados Unidos. Ese concepto viene de Estados Unidos cuando las corporaciones farmacéuticas empiezan a trabajar y a imponer la idea de que solamente es validada la investigación que se lleva a cabo de acuerdo a las metodologías y prácticas impuestas por esos propios laboratorios y en detrimento de las prácticas que las comunidades llevaban adelante para poder construir saberes. Muy bien. Y ¿hola? Damián, ¿cuál es la situación? Sí, te escucha bien. ¿Cuál es la situación en la provincia con respecto a la gobernación? Sabemos que desde hace un tiempo se firmó un decreto que habilitaba la fumigación con agrotóxicos a 100 metros de las escuelas. ¿Esto es desde el 2018 ahora? ¿Eso ha variado algo? Sí, ha variado en realidad en Entre Ríos porque ha habido una explicitación aún más clara que esa por parte del gobierno de la provincia de seguir avanzando en la defensa de los intereses de las corporaciones de los agronegocios en contra de los derechos a vivir saludablemente y a ir a la escuela sin ser condenado a ser envenenado de los gurises y gurisas de la provincia de Entre Ríos y de los docentes de esa provincia, ¿no? Que trabajan en escuelas rurales que están siendo fumigadas, están siendo envenenadas, con el visto bueno de la justicia que le hace un guiño a un gobernador absolutamente comprometido con el ecocidio y con el agronegocio veneno dependiente. Bien, Basta es Basta, es una organización, ¿verdad? Entre Ríos hemos charlado con referentes. Claramente, Entre Ríos es un ejemplo para nosotros, a pesar de tener ese gobernador y poderes políticos judiciales absolutamente comprometidos con la destrucción de los territorios y de la vida de las personas que allí viven, hay una organización de los pueblos, de los territorios más arrasados, que dice nosotros estamos dispuestos a resistir y con esa resistencia a sembrar los futuros saludables que se merecen nuestros hijos e hijas, que en el Basta es Basta, que es una coordinadora de organizaciones de toda la provincia, en el Foro Ecologista de Paraná, en los foros ambientales de distintas localidades, ha logrado ir replicando y sostener, por ejemplo, una actividad que denomina la ronda de los martes, una ronda alrededor de la Casa de Gobierno, que es la legislatura de Entre Ríos, que desde hace casi 220 martes, 220 semanas ininterrumpidas, vienen rondando los días martes, que es el día que se reúne la legislatura en esa provincia, para reclamar a los legisladores un sistema jurídico provincial que proteja la vida, que proteja la salud y que no siga cuidando los intereses económicos de algunos pocos en detrimento de la salud de todos. Bien, bien. Menos mal que están estas organizaciones. Sabemos que viajaste hace un par de años a la ONU para exponer cómo enferma el modelo de monocultivo transgénico. ¿Podés contarnos cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es eso de ir a contar a la ONU esta situación? Sí, sí. A ver, cada 4 años el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que depende del área de derechos humanos, lleva adelante una revisión de la situación de los distintos países que, respecto de estos derechos, ¿no? Que son parte de los derechos humanos. Y cada 4 años se vuelve a revisar lo que ha hecho el país en los últimos 4 años. En el año 2018 era el turno de la Argentina, y en ese momento una organización alemana nos convoca a que nosotros seamos parte en un informe que se presentó ante ese comité como un informe alternativo al que presenta el Estado, para ser más claro, ¿no? Los Estados tienen que presentar el informe donde dicen qué han hecho ellos en los últimos 4 años en defensa de sus derechos, los derechos humanos y los derechos sociales, económicos y culturales, y se invita a la sociedad civil, a las universidades, a elaborar informes alternativos a los gobiernos para ver si hay coincidencia o no. En ese año 2018 nos convocaron desde así para elaborar un informe para ver qué pasaba con los derechos a la salud, a la alimentación, a la integridad física, que son parte de estos derechos sociales, culturales y económicos establecidos en las Naciones Unidas. Nosotros hicimos específicamente el informe de cómo la política estimulada por el gobierno nacional de Argentina a favor de la agroindustria dependiente de transgénicos y agrotóxicos estaba violando el derecho a la integridad física, a partir de que en Argentina es muy probable que cualquiera de los que está escuchando el programa, si hace un análisis de sangre o de orina, encuentra restos de química en su cuerpo que nunca aceptó que le metieran, pero que tiene por haber comido, respirado, tomado agua en este país que está arrasado por los agrotóxicos, a raíz de que el derecho a la salud está absolutamente vulnerado cuando no tenemos posibilidad de saber qué estamos comiendo y a qué nos están exponiendo con estos modelos agroindustriales, porque estamos utilizando en Argentina, el gobierno del Estado ha habilitado 122 productos químicos que en algún lugar del mundo están prohibidos por su peligrosidad, en Argentina están habilitados y están siendo utilizados en la producción agroindustrial, porque en Argentina tenemos una práctica por parte del Estado de permitir, como ha ocurrido en el caso de la provincia de Entre Ríos, que nosotros relatamos para este nuevo informe que se presentó el año pasado ante los relatores de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las áreas de sacrificio son estimuladas por los Estados para favorecer a las corporaciones. Y ese informe que hicimos nosotros, que presentamos con el abogado Ignacio Pereira, nos permitió contarle a este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas lo que está haciendo el gobierno argentino, independientemente de los colores partidarios, y eso hizo que en el informe final que hace ese comité de recomendaciones a los Estados, incluya 2 puntos específicos donde recomendaba explícitamente al Estado argentino el establecimiento de una política urgente en la restricción en el uso de herbicidas basados en glifosato y otro tipo de productos químicos dañinos para la salud ya comprobados. Lamentablemente son recomendaciones que los Estados pueden tomar o no, y nuestro Estado es obvio que no ha tomado esa recomendación de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, bien, contundente. Acá llegan preguntas, a ver si las llego a leer. ¿Dónde podemos informarnos con más detalle de la peligrosidad de estos productos? Pregunta Rubén de Caballito. Bueno, nosotros tenemos en el Instituto de Salud Socioambiental, en el año 2019, una de las cosas que hicimos a partir de que no nos permitieron seguir haciendo nuestro trabajo en los campamentos sanitarios fue ponernos a, porque nos quedaba tiempo entonces, a sistematizar lo aprendido y a escribir. Editamos un libro en el 2019 que se llama Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de la Argentina. Este libro lo escribimos con el doctor Alejandro Balini, que es el codirector del Instituto de Salud Ambiental, y está de acceso gratis en nuestra página web, que es saludsocioambiental.net.ar. Ahí en el botón donde dice libros pueden descargar, entre otros, este libro, donde hicimos una pequeña revisión bibliográfica de lo que hasta ese año estaba publicado a nivel mundial respecto del daño de algunos de los productos químicos que están en nuestra región. Transformaciones en los modos de enfermar y de morir, ¿es el título? Así es, en los modos de enfermar y de morir en la región agroindustrial de la Argentina. Es un poco largo el título, pero lo pueden encontrar en la página de saludsocioambiental.net.ar. ¿Y es muy académico? ¿Es accesible al público general? Sí, se descarga. Todo el material que nosotros producimos se descarga de manera gratuita de nuestra página web, así que está a disposición, porque nosotros estamos convencidos que el conocimiento es propiedad de la humanidad y no de una o dos personas que pueden sintetizarlo, sistematizarlo, así que está todo lo que tenemos de la universidad pública a disposición. Me refería, perdón, al lenguaje, a veces por ahí sí, bueno, no, gente de una universidad tiene un lenguaje más complejo para quien no está en ese mundo. Sí, es cierto que en las universidades, en algunos casos, y en medicina particularmente, nos enseñan a hablar difícil para que sea casi incomprensible lo que decimos, ¿no? Y entonces nadie nos pueda repreguntar. Es una buena estrategia que nosotros intentamos deconstruir, y por eso pretendimos, esperemos haberlo logrado, hacer un texto que le permita a los movimientos sociales. Es decir, está claro que con nuestros textos, con nuestros informes técnicos, nosotros recorrimos 40 localidades, entrevistamos en su casa más de 220.000 personas, construimos perfiles epidemiológicos de las 40 localidades, entregamos los informes técnicos oficiales a los ministerios de salud de las provincias y nunca hubo una reacción. Entonces está claro que por más lenguaje técnico, paper, citas, bibliográficas y premios Nobel que uno pueda tener, a los estados no les interesa si las corporaciones piensan distinto, van con las corporaciones. Entonces la que nos queda desde nuestro punto de vista es trabajar y producir para las comunidades, los pueblos y las organizaciones sociales. Así que eso fue lo que hicimos con el libro de transformaciones, y después lo hicimos con un libro dedicado al impacto de los humos por los incendios en la salud, que se llama La vida hecha humo, y con el libro que dedicamos al impacto de los mega emprendimientos de mega granjas porcinas en la salud humana, que se llama La salud hecha un chiquero. Así que todo eso lo pueden encontrar gratis en nuestra página web. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Queda la recomendación hecha. La última pregunta que se me ocurre antes de dejarte disponer de tu tiempo con libertad es, ¿cómo ves el futuro de la lucha contra el agronegocio? ¿Cómo ves los próximos años? ¿Qué expectativas tenés? Yo creo que hay que poder diferenciar dos cosas, ¿no? En primer lugar, estamos en una situación muy grave. Estamos en un momento histórico en un territorio particularmente señalado como una zona sacrificable por algunos poderosos del mundo, con gobiernos que, independientemente de los colores partidarios, son cómplices, que cuando no participan es necesario, son cómplices de esa transformación de nuestros territorios y de nuestras personas y comunidades en los descartables del planeta. Y eso lo hace muy grave cuando además estamos transitando un tiempo de cambio climático, un calentamiento global irrefrenable, y en ese contexto se siguen estimulando las políticas de agroindustria, las políticas de extracción hidrocarburífera, y cajoneando las leyes de defensa de los humedales, incumpliendo las leyes de defensa de los glaciares, por dar algunos ejemplos, ¿no? Ahora, en esos contextos así, que son tan sombríos, tan duros y tan complejos, uno, y esto quizás es una deformación profesional, entiende que lo que no se puede hacer para poder avanzar en un proceso de recuperación de la salud es minimizar la gravedad de una situación, porque minimizar la gravedad de la situación para que la gente no se asuste, lejos de mejorar, lo que hace es impedir que se encuentren las soluciones adecuadas. La situación es grave, pero también los pueblos tienen la capacidad, y lo han demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Los pueblos tienen la capacidad de organizarse para resistir y de organizarse, como dije antes, para sembrar desde la resistencia los futuros que se vienen. Nosotros entendemos que el rol de la universidad pública, al menos nuestro rol desde la universidad pública, es hacer un aporte en ese sentido. Yo creo que más temprano que tarde, quizás más por necesidad e inminencia de la urgencia que por convicción epistemológica, tiene que haber un cambio en la lógica que hoy impera. Para eso que trabajamos, para eso construimos, y fundamentalmente porque entendemos que si no hiciéramos eso y si nos dejáramos vencer por el desánimo y por la angustia, no podríamos mirar a los ojos ni a nuestros hijos, ni a nuestras hijas, ni a los miles de personas que viven en los territorios mucho más afectados que los que vivimos nosotros, y que con sus esfuerzos y sus impuestos permiten que nosotros tengamos nuestro sueldo como docentes de la universidad todos los días. Entonces, me parece que hay que sacar la fuerza desde los territorios, como hace la naturaleza, que a pesar que la dañamos, la bombardeamos, siempre encuentra la forma de hacer que la vida renazca, para que esas resistencias nos den la posibilidad de pensar los futuros y de construirlos, de hacerlos realidad. Apelar a la capacidad organizativa de los pueblos, la resistencia en los territorios, es lo que propone Damián Bernasty. Muchas gracias por tu participación y por tu trabajo loable en esta lucha a veces desigual contra el modelo agroindustrial. Te agradecemos, Damián. Bueno, muchas gracias a ustedes, les dejo un fuerte abrazo y sigamos sembrando, que como nos enseñó Carlos Vicente, todas las luchas son una sola lucha, que es la lucha por un mundo mejor. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias, Damián, un placer, y sí, seguimos en contacto. Muy bien, hasta luego. Braulio Domínguez en conducción, Nacho Álvarez en operación técnica. Les propongo ahora irnos a un pequeño oasis ahí en la Comuna 10 en Floresta, después de este bombardeo de fumigaciones, un poquito de aire en medio de la ciudad. Adelante. Sí, porque vos decías, perdón, voy a interrumpir un poquito que me encanta a mí. Vos decías con esto de las huertas urbanas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que se da la paradoja de que a veces están más libres de agrotóxicos por estar dentro de la ciudad que ella los espacios rurales. Esperemos, pero una vez en Plaza Irlanda iba caminando con mi hija Eloísa y me encontré con siempre un hombre, una mala noticia, munido de un traje apocalíptico del siglo 30 fumigando en medio de la plaza. Ahí me desdigo. Bueno, pero no pasa una avioneta, qué sé yo. Ah, bueno, sí, eso sí. Eso sí. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos, tocando la pantalla, los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos comprarás toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu de niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. Bienvenidos a Huerta Poética, un ciclo radial sobre poesía relacionada a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. En la emisión de hoy, Fran, de Huerta del Corra, y Bruna, de Huerta La Unión, nos van a leer hermosos poemas de Natalia Romero. Este poema, titulado Huerta, de Natalia Romero, lo lee Fran, de Huerta del Corra. Si la arrancas, no vuelve a brotar, dice. En cambio, si la cortas desde acá, ¿ves? El tallo casi al ras, ahí. Mi abuelo se inclina, saca las mejores rúculas, las hojas más grandes y verdes. A esta hora el sol es suave, él usa su pullover de hilo, ese para el primer otoño. Está tranquilo cuando nada más que la tierra le pide por algo. Este poema titulado Cosecha, de Nati Romero, nos lo va a leer Bruna, de Huerta La Unión. Vos de espaldas cargabas una pala con la que íbamos a hacer el pozo. Yo callaba y el sol pulía el suelo más espeso que la bruma, ese polvo del aire. En mi mano derecha, puño cerrado, pinza firme, estaban las semillas. Después de cualquier muerte, para sobrevivir, hay que enterrar vida. Te contamos algo de Natalia Romero, la poetisa que nos acompañó hoy. Natalia Romero es una poeta oriunda de Bahía Blanca. Además de otros libros, escribió Nací en Verano y El otro lado de las cosas, la poesía como restauración de una voz en la obra de Diana Bellesi, además de poeta, es tallerista y librera. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Huerta Poética. Un ciclo radial relacionado a la huerta comunitaria, la agroecología y la naturaleza. Hasta nuestro próximo encuentro. Silvio, ¿se puede llevar el compost a la huerta del Corra, por casualidad? Aún se puede llevar tus restos domiciliarios. Entrás ahí por la calle Morón, porque tiene dos entradas, la principal por Avenida Gaona, pero la otra más pequeña, el patio de atrás de las huertas por la calle Morón, y ahí tiras tus restos domiciliarios directamente. Siempre hay igual pasto ahí, cortado de la grama bayana, ¿viste esta de la que abunda en las plazas? Sí. Bueno, ahora los operarios de ahí tienen la gentileza y delicadeza de dejar las bolsas de los cortes de pasto para tapar los restos domiciliarios y que no se vea feo, porque si no pasa una señora y dice, ah, estas moscas de que son. Sí, y a mí me llegó la información de que hay una tercera entrada chiquitita que consiste en un corte hecho a la reja que comunica con la escuela lindante de la huerta del Corra, de esta plaza, que es por donde se sabe o se rumorea que se escapan las directoras cuando está aburrida la situación. Claro, se escapan por ahí porque no tienen habilitado el salón de fumadores y van ahí a fumar. Esto es cierto, ¿eh? No, es primicia para mis hijos que están con el padre. Van a fumar a la huerta. Bien, y hablando de noticias de la ciudad de Buenos Aires, tengo una para contarte, Silvio, con el permiso de Jonathan Valdivieso, María Bacouchivitis y Alejandro Volkin. La Reta paga millones para que periodistas de las provincias vengan a la ciudad y hablen bien de su gestión. El Ministerio de Turismo va a gastar más de 20 millones en traer a la ciudad a periodistas y líderes de opinión pública de diferentes medios de nuestro país, con todo pago, para que hablen bien de su gestión. ¿Dónde hay que anotarse? ¿Dónde hay que anotarse? Y de a poco, Silvio, de a poco. El All Inclusive Electoral, te cuento mientras tanto, así vas ya segregando. Alojamiento en hoteles 4 estrellas, traslados en vehículos con chofer y degustaciones de cocina de autor. Yo no quiero un autor cocinando, yo quiero un cocinero cocinando. ¿Qué es eso? Yo hasta con la nota al pie me conformo. Y me dan gratis. Hay un cuento de Fontana Rosa, muy bueno. Acá ya no es ciudad porque Fontana Rosa es de Rosario. De dos intelectuales que se juntan a comer y cocinan un libro al horno. Lo de que están cocinando un libro te lo enterás más tarde. Ya te arruiné un poco la gracia, pero estaba bueno. Entonces incluye cocina de autor y restaurante gourmet en Palermo y Recoleta. ¿Cuál es la fuente? El 22 de febrero salió publicado en el boletín oficial una licitación por este monto, más de 20 millones de pesos, cuyo objeto es la provisión de servicios en pasajes, hospedaje, traslado, gestión de comidas y servicios afines para la ejecución del programa. ¿Cómo se llama? ¿Qué eufemismo le pondrías a este programa? Buenos Aires Redacta. Distrito Publicitario. Se llama Experiencia Ciudad de Buenos Aires, organizado por la presidencia del ente de turismo de la ciudad. Ojo, ojo, yo como viejo zorro les advierto a estos periodistas que lean la letra chica de ese contrato. No vaya a ser que terminen levantando escombros ahí para levantar una torre en Puerto Madero. Cuidado, periodistas. Atención, que para estar acá incluido, Silvio, vos que tenías interés, tenés que ser de una de las siguientes 35 ciudades. Córdoba, Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Rosario, Santa Fe, Resistencia, Paraná, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Junín, Tandil, Azul, Olavarría, La Plata, Rawson, Comodoro Rivadavia, La Rioja, Bariloche, Viedma, Ushuaia, San Fernando del Valle de Catamarca, San Luis, Posadas, Formosa, Santa Rosa, Río Gallegos, Santiago del Estero, San Juan, Pinamar. A todos lados llega la campaña, la reta presidente. Muy bien, muy bien. Sale en una torre móvil, va. En un auto, en un auto de 170 pisos. Muy bien. Así que esta visitación es solo una muestra de cómo el gobierno de la ciudad desarrolla sus ambiciones presidenciales con la plata de los y las porteños y porteñas, negando o relegando necesidades urgentes que tenemos quienes vivimos acá para vender al interior del país una ciudad que solo existe en la tapa de los medios y periodistas que reciben su frondosa pauta encubierta. Mira, me hace... Los porteños somos derechos y humanos. Me hace acordar a la campaña que hacían con los veedores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando venían acá a ver que todo estaba en orden. Bueno, Braulio, si terminaste con esa data, yo te tengo para preguntar si estás listo para el censo, este nuevo censo que se aproxima en nuestra ciudad y en nuestra nación. Sí, ¿listo para hacer el censo? No, para responder. Listo para abrirle... Para abrirle la puerta primero, ¿va a abrirle la puerta? Y si estoy aburrido y le puedo contar anécdotas, sí. Le cuento de cosas que hacía de joven. Los que no le abren la puerta porque a veces tampoco se la tocan es a las comunidades originarias, por muchos años invisibilizadas, sin DNI, sin presencia del Estado ahí. Y bueno, quería preguntarle a una persona que es de, de una comunidad originaria, más específicamente del Consejo de la Nación Tonocote y Lutki, estamos hablando de Walter Barraza Camayag, ¿cómo ve? ¿De dónde? ¿Qué provincia estamos hablando? De Santiago del Estero, donde la Salamanca te espera. ¿Cómo vivencia esto del censo? Y con esta ley que desde hace años están peleando, que es el reconocimiento del acceso a la tierra comunitaria, de la ley 26.160, ¿en qué estado está en su comunidad? ¿Qué te parece, Braulio? ¿Lo escuchamos? Por favor. Ashipunchao Tukuipaj, Nokakani Walter Barraza, Kamacheyu Guairarimaj. Yaitamanta, Tonocoté, Santiago Manta. Les decía buenos días a todos. Soy Walter Barraza, de la comunidad Guairarima, del Consejo de la Nación Tonocoté Yutqui en Santiago del Estero, e integrantes de OPINOA, Organizaciones de Pueblo Indígena del NOA. En referencia a la ley 26.160, se votó en el año 2006, donde el Estado argentino fue intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que vote una ley que pare los desalojos, que pare la violencia que se estaba generando en la usurpación de los territorios comunitarios indígenas y campesinos. Y más allá de que no fue vinculante, no era vinculante la intimación, se votó en ese año y en 4 años debería haber relevado las casi 2.000 comunidades de los 40 pueblos distintos, pueblos, naciones indígenas en Argentina. Eso no ocurrió, por eso se prorrogó 4 años más, el 2010, 4 años más, el 2014, 4 años más, el 2017. Y ya en el 2017 nosotros como OPINOA acampamos 3 meses porque veíamos que no se iba a votar, no se iba a renovar. Y bueno, al final forzamos que se renueve por unanimidad, tanto en senadores como en diputados. Y bueno, lamentablemente en 15 años solo se relevó el 42% de las comunidades que deberían ser relevadas. Y están faltando, eso es una proporción de unas 700 comunidades aproximadamente, y están faltando otras 700, 800 que están para relevar, y luego faltarían todas las demás para completar las casi 2.000. La verdad que no hay voluntad política y siempre tenemos que estar acampando, como en el mes de octubre, 26 de octubre hasta el 31 de diciembre, para que se vote en diputados, se votó en senador y no se votó en diputados. Y lamentablemente el gobierno en un decreto presidencial prorrogó la ley, pero lamentablemente no se votó en diputados, y sacar un DNU en una ley que reconoce el territorio actual y público y frena los desalojos es una muestra de debilidad tremenda del gobierno nacional. Eso es un poco el resumen de lo que es la ley 26.160, que te entrega los primeros papeles que dicen que ese territorio comunitario pertenece a la comunidad. Y para la titularización faltaría que se vote esa ley. Nosotros, como Pinoa, tenemos nuestro propio anteproyecto en diputados, que en su momento lo firmó Victoria Donda como diputada nacional y Silvia Orne. Pero bueno, así vamos forzando las decisiones que tiene que tomar el Congreso, porque según lo que dice la Constitución Nacional, corresponde al Congreso hacer cumplir las leyes que ya están legisladas, ¿no? Y los derechos constitucionales. Ahí escuchábamos a Walter Braulio con el desglose de esta ley 26.160. Después yo le seguí preguntando, porque lamentablemente no lo pudimos tener en entrevista, porque me dijo que hoy iba a estar en territorio y en un lugar donde no había señal. Y le seguí preguntando qué pensaba de los abogados, jueces y fiscales que dicen desconocer el derecho indígena cuando comunidades como la de Walter se presentan a realizar denuncias en defensa de su territorio. ¿Qué letrados dicen desconocer esto? ¿Y te parece si lo escuchamos a Walter? En referencia a los abogados, fiscales y jueces que desconocen, lamentablemente el sistema capitalista, toda la derecha que va por los bienes naturales que están en nuestros territorios, lamentablemente tienen socios en los tres poderes que conforman el Estado, en el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, si no, no pasaría lo que está pasando. Y bueno, negar lo que ya está legislado es como entrar en contradicción con su propia profesión, que lo ha llevado a ser un abogado y después a fiscales y jueces. Pero bueno, sabemos que eso es así, hay mucho dinero en el medio, hay muchos dólares y euros en los bienes naturales, y ellos ven al territorio como de una forma mercantilista, a diferencia de nosotros que somos parte de ese territorio y intentamos vivir de la mejor forma y en la manera más equilibrada posible. Y bueno, lamentablemente estos intereses terminan de desequilibrar el equilibrio perfecto que tiene la Madre Tierra. Un intríngulis jurídico, Braulio, es este, porque bueno, está el trámite está en movimiento, pero no le terminan de reconocer los derechos. Siembra, abogados, y cosecharás. Y por último, y ya no lo quería molestar más, porque era una hora avanzada de la noche, le dije si tenían hecho un relevamiento propio para cotejar con los del Estado, y en base a ese relevamiento,